Bien, Jessica, contanos un poquito sobre lo que va a pasar hoy, que es el cierre de los talleres de educación vial que viene dictando la Municipalidad de Cipolletti durante todo el año. Bueno, lo que va a suceder hoy, trasladamos un cuento de la fantasía vial con el que trabajamos con títeres, lo trasladamos a una obra de teatro hecha por nosotros, algo totalmente nuevo para nosotros, no nos dedicamos a la actuación, así que es todo un desafío. Decidimos trasladar la horita de teatro a los chicos de nivel inicial, entre salas de 4 y 5 años. Recibimos bastante convocatoria, así que pudimos meter funciones a la mañana, a la tarde. Y bueno, para que se vea reflejado también un poco el trabajo de todo el año. Bien, ¿y las invitaciones cómo fueron realizadas a los chicos de nivel inicial para que participen de la actividad? Y se tomaron las escuelas que participaron este año en educación vial, con las capacitaciones, y se los invitó a través de nosotros y de los inspectores de tránsito, ¿sí? Que me llevó la nota al establecimiento para que participe. Bien, ¿y las funciones continúan hoy y después la semana que viene o es solamente por hoy? Y la verdad es que es solamente por hoy, porque en realidad por una cuestión por espacio físico, nosotros hubiésemos querido que hubiese sido toda una semana completa, pero por el tema de espacio físico y tiempo decidimos hacerla hoy viernes 18 de noviembre, haciendo alusión siempre a la fecha que es más o menos esta para el cierre. ¿Y qué escuelas van a participar el día de hoy de la obra? Participan niños del jardincito del Colegio Crear, del jardín del Pablo Besón, tenemos niños del jardín 85, todos en ambos turnos, así que esperemos por ahora, esas son las confirmaciones. Así que veremos si vienen llegando más, pero aproximadamente estamos a la espera de 200, 230 chicos. Bien. ¿Y el año que viene cuáles son las expectativas para el taller de educación vial? Y el año que viene vamos a tratar de organizarnos de diferentes maneras, por ahí haciendo un poco más de hincapié en talleres para el secundario. Si bien la parte de primaria a nivel inicial siempre estuvo cubierta, por ahí empezar a fomentar un poco más en los colegios secundarios. ¿Y la respuesta cuál es de todos los niveles educativos? ¿Es una buena respuesta? ¿Se engancha a los chicos en las actividades? La verdad que este año fue bastante positiva, ya que inclusive estuvimos invitados en localidades de alrededores, participamos en otras actividades en diferentes localidades. Y la verdad que este año sí llegamos bastante fue la repercusión, tuvimos capacitaciones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para docentes, para chicos del secundario, para nosotros mismos, así que este año un balance bastante positivo para educación vial.